costumbres militares. Ahí está. No nos gusta. Nosotros vamos a estar bien libres, bien sueltos. Porque la magia existe. ¿Y cómo vamos a dudar de que la magia existe? Si por tercer año consecutivo, que es el ciclo que estamos por empezar el tercer año. Guarda, no te confunda con eso que por ahí sale de cumple un año. ¡No! Es el tercer ciclo consecutivo acá en la 103.5 Radio Goga de la hora del recreo. Nos la recreemos, la recreamos y tratamos de que todos los que están escuchando, que creemos, sospechamos que son varios, más de uno, más de una, van a disfrutar de una hora y media, porque no es una hora, es una hora y media en realidad. Como siempre aportamos a la confusión general hasta las 12, desde las 10:30 hasta las 12, el mediodía, justo la horita espectacular para salir a pasear, dar una vuelta ahí por la feria de la Plaza Pagana. Bueno, te vas con una radio de estas portátiles, ¿por qué no? Vas escuchando para no perderte nada y si no, hay mucha gente que va, viene, como el profesor Veró, que estuvo la semana pasada con su nieta, la va a buscar a los sábados y va escuchando en el auto. Bueno, lo importante. Después te vamos a decir también dónde estamos por si te querés venir a dar una vuelta y conocer cómo es un estudio de radio y contarnos algo. Bueno, y decíamos, tercer año consecutivo, tercer ciclo. Y también, alguien que nos aguanta desde hace 3 años, nos auspicia durante un par de meses, que es cuando inician las actividades de los talleres, le decimos bienvenida a la docente y psicomotricista Mónica Orgueira. Buen día, Mago Eléctrico. Buenos días, psicomotricista. Mónica mejor, o Moni, como me dicen los nenes. ¿Le puedo decir Moni? ¿Cómo no? Me puedo decir Moni. Bueno, Moni, gracias, por supuesto, de confiar en que las familias que escuchan este programa van a tener interés. También, ¿cuántos años ya acá en Bolsón de Talleres Rayuela? Vamos como Goga, también 3. 3, como Goga y el recreo. Claro, como una tríada. El recreo en Goga, quise decir, claro. Bueno, exacto. Pero Goga también lleva 3. Ah, bueno, claro, más o menos. O 2. Sí. Bueno, no importa, qué sé yo. Pero vamos ahí, la tríada, Goga, el recreo y Talleres Rayuela. ¿Y de qué se trata esto de Talleres Rayuela, psicomotricidad, grupo de crianza? Así, expláyese libremente, Moni. Bueno, y como usted dijo de estar firmes, no, sino de estar libres, bueno, así un poco. Ajá. Es como están los niños pequeños, libres y moviéndose por el mundo y conociendo el mundo desde su cuerpo y desde su acción. Por eso hablamos de esto, de la psicomotricidad, ¿no? Ajá. Todavía el niño pequeño tiene todo unido realmente, lo que le pasa emocional, personalmente, con su cuerpo, ¿no? Y nos lo muestra cada día en sus juegos, estos grandes juegos universales del niño pequeño. Sí. Que lo que hacemos de la psicomotricidad es leer un poco esos juegos, ese cuerpo del niño pequeño, y nos va contando qué le está pasando y qué necesita, ¿no? Claro, que a veces no lo puede poner en palabras, ¿no? Claro. Porque no sé cómo será así la psiquis del niño, porque sí, hace sí. años que yo ya no soy niño, pero sí. Es la forma, el cuerpo, la acción. Sí, su vía de estar en el mundo es a través del juego y de todo su lenguaje corporal, más que el verbal todavía, ¿no? De pequeños. Así que la idea es, armar diferentes espacios para las distintas edades. A ver cómo sería un poquito la organización la de organización. Edades. Así la gente que está escuchando sabe. Bueno, mi nene tiene, por ejemplo, 17 años. ¿Puede ir? Ya está, no, crecidito. Ya, sí, ya está en otra. Más grande, claro, sí, no. Claro. Bien. No le va a interesar. Bueno, empezamos por los más pequeñitos. Tenemos allí los grupos de crianza, que yo los llamo. Posiblemente organicemos tal vez una vez al mes o cada 2 meses un encuentro con los más bebitos. Ajá. Desde recién naciditos. Sí, desde un mes más o menos. El primer mes es muy atareado, no da para salir demasiado. Dígamelo a mí. Así que después del mes y medio, 2 meses, hasta el año más o menos. Uh-huh. Hacemos encuentros de mamás y bebés, donde vamos, bueno, un poco viendo juntos cómo es esto de animarnos a dejar al niño pequeño en libertad también. Y cómo va haciendo su propio desarrollo. En principio, lo más importante es el desarrollo postural también, que el primer año es donde va a conquistar la marcha, ¿no? Este gran proceso de vencer la gravedad y colocarse de pie. Entonces vamos viendo cómo acompañamos esto tranquilamente, sin apurarnos como adultos, ¿no? Que queremos enseguida sentarlos, sí, que se paren, que caminen. Que ya hable. Claro, entonces bueno, vamos despacito viendo cómo nos animamos a armar un lindo lugar en el piso, con juguetes adecuados al alcance del niño. Porque sí, los adultos también tenemos que aprender, ¿no? Porque uno dice, sí, el papá y la mamá es algo que viene innato. ¡No! Y sí, siempre tenemos cosas nuevas y bueno, en mi caso, al especializarme y profundizar en estos temas de la infancia, bueno, uno le permite y tener la distancia de no ser la mamá y el papá de ese pequeño, permite ver ciertas cositas y acompañar a la familia. Que el papá y la mamá capaz que no lo ve. Exacto, abrimos nuevas ventanitas como para ir acompañando a la crianza. Ah, ya me gustó de otras veces que vino a contar también de los talleres, abrir ventanitas. Claro, y cada uno bueno va encontrando lo que le va resonando y lo va probando en casa si le resuena y lo ven en el cotidiano en casa. Y va viendo también cómo eso ayuda. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahí está, entonces... Así que bueno, por cero, un lado los más pequeñitos, hasta un año, más o menos. Bien, ahí generalmente el año es cuando ya, como dijo usted, psicomotricita, se para, adquiere la postura vertical y agarrate, Catalina, porque ahí te empieza a abrir la puerta, te saca todas las cosas, tira los jarrones, lo corre al gato, bueno. Sí. Y ver cada uno, sobre todo, ¿no? Como que no hay tablas tan estrictas o rígidas que podamos decir, bueno, en el año tiene que estar caminando, a los seis tiene que estar sentado. Sí. Sino que justamente la idea es ver cada pequeño... en qué ritmo está, en qué, lo importante es que va pasando cada niño a su tiempo por las distintas etapas que vamos viendo ahí juntos con las familias. Claro, pero no a veces, hay necesariamente una tabla estricta sí, o que a veces si no se así. Sentó a tal mes tengo que poner los almohadones y sentarlo. Claro, lo tengo que levantar de los brazos para que camine, entonces el nene parece que estuviera siempre saludando, ¿no? ¿No? Pero a veces eso también es un poco, por ahí los abuelos, las abuelas, los tíos van interviniendo y no, pero si el mío está o algunos pediatras también, ¿no? Que siguen así ataditos a esas tablas de que encima son tablas que ni se han hecho ni en la Argentina y menos en la Patagonia, vienen por ahí de Europa, de Estados Unidos. Sí. Y he tenido muchas abuelas de visita, tíos. Sí. Y se ponían que han venido a jugar al taller y bueno, han visto también otras cosas nuevas y está bueno también pensar siempre en adultos que ejercen la función de crianza, no también solo mamá, papá. Hay familias de solo mamá o mamá con abuelos, o hay una cantidad de familias, entonces ya podemos empezar a ver adultos que se ocupan de la crianza o que son muy significativos para el pequeño y que no es necesariamente mamá o papá solamente. El que está con el niño o la niña. Claro, así que bueno, todos ellos pueden beneficiarse de estos espacios y ver nuevas cosas, ¿no? Y llevarlo a casa. Bueno, seguimos. Y entonces, del año en adelante. Claro, año y medio ya están completamente ahí con unas ganas bárbaras de correr y trepar y meterse por donde pueden. Sí. Así que a partir de ahí... Ahí los atamos, ¿no? A la pata de la mesa. No. Profesor Jiménez, ¿qué me anota acá esos chistes estúpidos? Por favor. Así que bueno, a partir de ahí ya tenemos los talleres... de crianza que ya tienen una frecuencia de una vez por semana, claro. Nos encontramos un día por semana durante una hora, con mamás, papás, tíos, abuelos, adentro pueden de la sala. Pueden venir cuantos quieren. Exactamente. Todavía son pequeños, entonces lo más importante es ese vínculo hermoso con la familia. Entonces ahí la propuesta es un espacio con la sala de psicomotricidad, que tiene enormes almohadones, telas, una escalera de salto, pelotas, baldes, bueno, etcétera, todo el material que necesita el pequeño. Todo disponible. Exactamente. Con sí ritmos y parámetros fijos, que es lo que el niño necesita también estable. Ya sabe que cuando llega siempre el baldecito está ahí, siempre los almohadones están así, siempre sucede esto con una canción, ordenamos, con otra nos despedimos a la ronda y cada día sucede un mismo ritmo. Entonces el pequeño ya confía en qué es lo que va a suceder, está tranquilo, despliega su juego, porque hay también parámetros estables que lo sostienen, que el Moni está siempre ahí, con su espacio, recordando ciertas cosas, algunas, dando ese orden. Algunas normas. Claro, pequeñas rutinas. Y mamás y papás van conversando y van conmigo también temas de la crianza cotidiana. Y preguntan. Claro. Ay, el nene, por ejemplo, yo voy a ser de papá. Vamos a hacer una dramatización al aire, ¿no? Ay, Moni, el nene, ¿le doy chupete? Y vamos a ir viendo, si ya lo está usando, vamos a ir viendo cómo despacito podemos ir encontrándole un ritmo para irlo dejando después de a poquito, porque bueno, no nos ayuda con el lenguaje, con... Otra. ¡Ay, Moni, Moni! ¡El nene no camina! ¡Lo pongo en el andador! Vamos a tratar de que no. Vamos Bien. A tratar de que no, a ver cómo le armamos un hermoso lugarcito de juego en el piso, ver qué puede hacer primero él solo con su cuerpo, en qué momento está, y después despacito él solo va a ir siguiendo todo el proceso hasta poder pararse de pie, porque si no, esa es una máquina que el niño no puede registrar nada, o sea, mueve un poco un piecito, ¡troa! Y sale el andador con las ruedas. ¡Sale como loco! No coincide nunca el movimiento que el Que no agarre la ruta 40, que lo vamos a buscar después, vaya a saber a dónde. Claro, más la espalda que no está bien ubicada, se los coloca muy tempranamente en el andador. Los ding-dong esos que van, como el piojo que salta como loco. No, hay que ver en qué edad, hay que buscar la edad donde el niño ya tenga la estabilidad suficiente para que a veces la sonrisa que parece que está divertido es una sonrisa un de poco susto. De susto. Claro, es como bajar por la montaña rusa, se ríe el arcángel. No sabe cómo sube, baja, cómo detenerse, si quiere detenerse, así que hay que hacerlo cuando un niño ya pueda regular una manejarlo. Cierta... Claro, hay que esperar un poquito. Ahí está. Bueno, pero así entonces, que mientras los niños van jugando, los adultos vamos pensando cosas. También tengo una pequeña biblioteca ambulante, bien, donde las familias se van llevando a casa artículos de distintos temas para leer y lo traen y al después día comentan. Siguiente. Claro. Bien. Así que esto sucede un día por semana, una hora, sí, a confirmar todavía martes o jueves, la idea es que me van llamando y vamos armando los grupos, un año y medio a tres, un poquito antes de los tres. Sí. Y de ahí, a los tres. Llegado los tres años, como va a cumplir el recreo y como va a cumplir Rayuela en Bolsón. Sí, y Goga. Como a fin de año. Cierra un primer gran ciclo, ¿no? Estos tres primeros años de oro que lo llamamos, ¿no? ¡Epa! El oro, mire, yo le voy a decir una cosa. Tres años de agua, podríamos decir, porque el agua vale más que el oro. También. Bien, bueno. Un oro espiritual podría ser. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí el niño pequeño cerró una primera etapa importante de afianzamiento de sí mismo, ¿no? O sea, esto mismo le va a pasar acá al programa, ya está como ahí... plantado, bien afianzado, el niño comienza a nombrar yo, ¿no? Esto es mío, yo quiero, yo soy, mío, todo. Mío, y se da con el palo como los cavernícolas, soltá el juguete. Ya despertó el andar al primer año, despertó el hablar al segundo y ahora despierta el pensar. Así que vamos a ver si el recreo empieza también a... ¿Qué está queriendo? Escuche, profesor Jiménez, eso es para usted, piense un poco. Y, claro, bien. La producción. Bien. Gracias. Usted la vamos a pedir que por ahí sea asesora del profesor Jiménez permanente, para que no me dé estos chistes estúpidos como atar al nene a la pata de la mesa. Está bien, está bien. Sí, no mire para otro lado, no se haga el distraído, Jiménez. Sí. Entonces, tres ahí, años, ¿qué pasa? Ya los pequeños comienzan a quedarse ya solos, en Rayuela, sin la familia. Chau mamá, chau papá. Claro, ahí tenemos grupos de niños de 3 y 4, ajá, y otro grupo de niños de 5 y 6. Sí, más grandecitos, claro. O sea, son desde 3 hasta 6 años más o menos. O menos. Ahí ya se incorporan más rutinas. Ya comenzamos a hacer también un pasaje importante desde este momento grande de juego con los almohadones y todo este despliegue. Salto, telas, disfraces, personajes que aparecen. Sí. Bien. Acción. Claro, luego de todo este itinerario de cada niño. Ya pasamos a este segundo momento donde vamos a dibujar, armar con bloques de madera. También cada día tiene su misma organización, sus parámetros estables de espacio, de tiempo, siempre sucede de la misma manera. Ya saben que los encuentros, así. Exacto. Y esta estabilidad permite después que el niño despliegue, o sea, es estable y maleable a la vez el espacio. Claro, porque no es que la psicomotricista le dice, nene, ahora tenés que hacer así y dibujame la casita. Claro, no tenemos una actividad o un juego que propongamos para hacer todos, sino que está armada la sala... De la misma manera, con espacios que están acordes a las etapas evolutivas de los niños. Sí. Y ellos transitan libremente el espacio, lo que necesitan cada día. Y ahí uno puede intervenir bien individualmente con cada niño, cómo está y qué necesita jugar ese día. Que es lo que va viendo la psicomotricista Mónica. Exactamente. A través de las sesiones de juego. Y luego hacemos este pasaje importante hacia el dibujo. que nosotros lo llamamos como un pasaje desde la acción hacia el pensamiento, donde el niño tiene que ya aquietar estos movimientos grandes, y para hacer una torre en equilibrio con unos pequeños maderas, cubitos, ya necesita hacer movimientos más delicados, aquietar más su cuerpo, y comienza a, digamos, a darse todo el desarrollo de su nivel de atención y de pensamiento, ¿no? Comienza a acrecentar la posibilidad de detener el cuerpo y mover el pensamiento. Por eso puede ser que a veces hay tantos problemas en la escuela que los quieren tener sentaditos a los nenes mirando al pizarrón o a las nenas y escribiendo, y todavía los nenes... Y sí, algunos niños no están todavía listos porque, bueno, hay cosas personales, corporales que están fuertes todavía para él, como los invade un poco y eso no les permite acceder bien al aprendizaje y a poder estar quieto, ¿no? Esto es una construcción que hay que ir haciendo, que es lo que va sucediendo en el taller. En cada día que hacemos este pasaje desde el acto hacia el pensamiento, vamos preparando al pequeño para lo que va a ser después la escuela también, ¿no? Es un ámbito preventivo, también educativo y también preventivo. Que favorece. Sí, y después cerramos el día con los más grandes, como no puede faltar, el cuento. ¡Ah, me encantó! La narración del cuento. ¡Me encantó! Que, bueno, es otro, un poquito de alimento todavía para el alma. Más personal para el alma, donde, bueno, narramos esa cuentos. Me la acordaba de la otra vez. Muy bien, y voy aprendiendo yo también, digamos, ya espero no tener que criar más niños ni niñas, pero bueno. Está bien. Así que, bueno, al final llega este regalito del cuento adaptado a las edades de los niños, como, bueno, para dar un cierre lindo también al día, y compartimos lo que sucedió ese día y nos despedimos. Estos también talleres suceden un día en la semana, los más grandes ya se quedan una hora y cuarto, casi una hora y media, vamos viendo los tiempos, también una vez por semana. Bueno, ¿y dónde? Profesor Jiménez, el agua. Muévase un poquito. Bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Este año Rayuela ha cambiado de... Como la vida. Claro, como usted dijo, todo está en movimiento. Este año nos hemos movido cerquita. Sí. Cerquita de donde estábamos el año pasado. Bien. Podríamos ir como atrás de donde estábamos el año pasado. Dos pasitos más allá. Claro. Hay que llegar hasta el paralelo. Sí, por la avenida, el 42. Vamos a aclarar, porque 42. Por ahí la gente se va al paralelo 88 y dice, ¿y acá qué estamos haciendo? Claro, sí, muy bien, muy bueno lo suyo. Sí. Entonces, vamos por la avenida San Martín como hacia Lago Puelo. Sí. Encontramos la... Espere que pongo segunda. Vamos, bien. Ahí vamos. Encontramos la arcada. Ahí está. La arcada grande del paralelo. Ahí está. Ahí está la garita de esperar el colectivo. Perfecto, hay una garita. Hay que pasar un poquitito la arcada esta. Usted sigue un poquitito más como para Puelo siempre. Sí, pero no mucho. No mucho. Apenitas pasa la arcada, está la garita de policía que para el colectivo. Sí. Sigue unos metros nada más. Sí, ahí lo veo. Y ahí, a la derecha. A la derecha. Ahí hay un cartel. Bienvenido a Chubut. Ah, perfecto. Bien. Ahí a la derecha, la primera entradita, el primer callejoncito, va a haber una cabaña. Bueno, vamos a la derecha solamente porque es el taller Rayuela. Porque yo a la derecha, mire. Bien, bien, bien. No me gusta. No me gusta. ¿Qué va a ser? Pero todo sea para jugar y abrir las ventanitas. Entonces, para el 42, ahí. Unos metros a la derecha. Sí, primera entradita. Primera entradita, cabaña rosada. Ahí sí, como la Plaza Rosada. Claro. ¡Qué grande! Se ven dos, es la primera. Sí. Y también el color suave, rosado, piel suave, es un color lindo para los más pequeños porque, bueno, todavía es un color suave que recuerda un poco el útero, es un niño que necesitan todavía estar bien cubiertitos, todavía protegidos, así que son colores abrazaditos, lindos para los pequeños. El mucho color mimo, piel. Mucho cariñito. Bueno. Así que ahí en la Casa Rosada estamos con el Centro Educativo Rayuela. Ahí está. Bueno, por ahora no vamos a andar especificando mucho horario porque la gente se va a hacer un lío bárbaro. Sí, sí. Así que teléfono para consultar a la psicomotricista y docente Mónica Moni Orgueira. 0294. Sí, el de acá. Claro, 154-539696. Repite 539696. Ya me lo aprendí. Perfecto. Como si lo supiera de mucho tiempo. Bien. Bueno, y digamos así, para cerrar esta porción de la hora del recreo, de la torta, y yo, ¿qué le hago a toda la gente que nos viene a visitar? Les pido alguna poesía, algún cuento, alguna adivinanza, algún colmo, algún ayer pasé por tu casa, algún algo. ¿Tiene algún algo la psicomotricista Moni? No traía, pero vio cómo es el destino. Uno llega hacia algún lugar, vi unos libros por acá, deben ser del profesor Jiménez, que anda con todos sus libros, su bolso lleno de libros. Sí, tal cual. Bien, así que justo encontré uno que uso mucho yo y abrí una página. Ajá, así. Que estaba marcada y dije, bueno. La página marcada. Está lindo. Ajá, se anotó un poroto, profesor Jiménez. Bien, bien. Sí, le levante el dedo haciéndose el... Bah, adelante. Muy bien, dice. Un niño nunca está solo, pues su ángel lo protege. Con sus alas como manto, también de noche lo mece. Un niño nunca está solo cuando tiene un buen amigo, cuando su madre lo ayuda o su padre le da abrigo. Un niño nunca está solo si tiene un árbol florido que le brinda su refugio, como al pájaro buen nido. Yo sé que nunca estoy solo, pues tengo ángel y nido, manos buenas que me cuidan y el corazón florecido. ¡Qué lindo! Me encantó, porque ahora ya prácticamente nosotros que consideramos, aunque todavía quedan 20 días, que el otoño ya llegó. Y sí, así que está lindo florecer en otoño. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces ya repetimos, 0294-154-539696, ahí te atiende la psicomotricista Moni. Hola Moni, le decís... Y te va a dar todas las explicaciones, van a combinar para hacer el encuentro. Y aproximadamente, ¿cuándo estaría alargando Talleres Rayuela? Y posiblemente la semana del 12 de marzo. Ajá. O sea, en dos semanas, a lo sumo tres. Bien. Bueno, a comunicarse y sí, ahí sí, seguimos. Estoy armando ahí todo el lugar nuevo, así que la idea es llegar a terminarlo libre. Armando, la como Diego. Semana. Del bien. 12 y si no, una y si no más. Bueno, pero ahí estamos, ¿no? Ya estar llamando porque también vamos a decir que no hay muchas vacantes. Sí, ya hay muchos niños que continúan desde el año pasado también, seguramente, y sí, así que queda, hay algunos lugares. A mí me contó un pajarito que, por ejemplo, nuestra gran amiga Giselle es fanática ahí del Taller Rayuela. Y viene siempre con su hermosa niña, con Nina, a participar de los talleres, pero bueno, Nina ya está creciendo, así que este año vamos a ir viendo, se va a ir quedando solita ya Nina. ¿Qué tal? Sí, acá estuvo la otra niña de Giselle cuando vino a cantar. Ah, sí, haciendo coros y percusión. Candela. También venía Candela al bien. Taller con la hermana y la mamá también. O sea que la magia existe. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, y ahora... Para cerrar así esta apertura, con esta entrevista, con este lugar tan lindo para conocerlo, los que no lo conocen, y bueno, hay un llamado. A ver, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? El hijo de Gabriela. El hijo de Gabriela. Bueno, ¿qué tal, hijo de Gabriela? ¿Cuál es tu nombre? Emiliano. Ahí está, Emiliano. Porque viste cuando dicen el hijo de, la esposa de, el padre de... No, Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano? Bien. Bueno, ¿cuál es el motivo de tu llamado a la hora del recreo? Primero, gracias por llamar. Un chiste. ¡Ah! Me encantó para... ¡Pum! ¡Para arriba! Vamos con el chiste de Emiliano. Está un chico llorando en una vereda, pasa un loco y le dice... ¿Por qué lloras, nene? Porque mi abuela se cayó de un precipicio... Y se fue al cielo. ¡Mierda, que rebotó la vieja! ¡Terrible, Emiliano! Bueno, sí, ¿y tenés otro? Sí, tengo varios. Bueno, a ver, vamos con otro. Para los más grandes, porque cosas tapamos el oído de los más grandes. No, acá, bueno, esa palabra cayó justo, porque la gente dice, ¡mierda, lo parió! ¡Carajo! ¿Por qué? Sí, dale, Emiliano. Este es un colmo. ¿Cuál es el colmo de un chofer de ambulancia? El colmo de un chofer de ambulancia debe ser manejar despacio. No. Tener una hija sirena. ¡Ah! ¡Claro, la sirena! Bueno, vamos con el tercero. Ahí está, la gente se ríe a lo loco. Vamos con el tercero, Emiliano, porque no hay dos sin tres. ¿Cuál es el colmo de un bombero? El colmo de un bombero... Espera, déjame pensar. El colmo de un bombero debe ser que cuando va a sacar la escalera va para abajo en vez de ir para arriba. No, apagó un incendio con una galletita de agua. Che, Emiliano, bueno, ahora contanos, ¿por dónde vivís vos? Sin dar muchos detalles por si tenés alguien que te quiere ir a garrotear, ¿no? ¿En qué barrio, en qué paraje, en qué localidad? ¿Desde dónde nos estás llamando? Brown y Roca. Ah, dimos ahí exacto. Brown y Roca, soy acá en Bolsón. Sí, Brown 2814. No, tampoco hace falta decir tanto. Bueno, escúchame, Emiliano, ¿cuántos años tenés? 9. 9, perfecto. ¿Has empezado las clases como la mayoría de los niños y niñas de la comarca? Y sí, por lástima sí. Por lástima, y contame, ¿cómo es ahí el recreo? ¿Cortito, largo? Se podría decir que unos 10, 20 minutos. Ah, bastante, porque yo conozco escuelas que hay 5 minutos de recreo. ¿A vos te parece, Emiliano, en 5 minutos se puede hacer algún juego? Yo qué sé. Bueno. Pero la verdad pienso que no. Bien. ¿Y a qué escuela vas vos, Emiliano? A la 103 del Machín. Ah, pero esa es una escuela re linda, porque está ahí en el campo, hay animales, hacen huerta. La verdad, si no te molestan es linda. ¿Y quién te molesta, Emiliano? Contame que nadie y te todos. Escucha. ¡Apa! Y bueno, vamos a tener que hablar ahí. ¿Y quién es la maestra o el maestro? Prefiero no hablar. Bueno, no te vamos, por supuesto, a obligar a ninguna situación que después por ahí, viste, te repriman, ¿no? Te dicen, bueno, ahora vos estuviste hablando ahí en la hora del recreo, pasá al frente y da la lección. Sí. ¿A qué grado vas, Emiliano? Quinto. Quinto, o sea, te faltan 2. ¿Y después qué tenés pensado ser cuando seas grande, además de grande? Sí, no sé, todavía no sé. Hay tiempo. Me gusta la música, me gustan varios deportes. ¿Por ejemplo? No sé. ¿Cuál es tu deporte preferido? El básquet. El básquet, y me supongo que Manu Ginóbili, ídolo. Mucho el básquet no conozco. Oh, pero el Manu Ginóbili, famosísimo, está en la NBA. Bueno, ¿y de fútbol, de qué cuadro? Newell's. Bien, ¿cómo terminó ayer? Porque yo vi que iba ganando Newell's 1-0. Y no sabemos, porque no tenemos... ¿Y no escuchamos hoy la radio? No. Bueno, vamos a averiguar ahora por internet con el Arcángel Miguel, que siempre nos ayuda. Y dentro de un ratito te decimos cómo salió Newell's. Chiste último. Dale, y cerramos. Está la gente en un velorio así. Sí, triste. Y hay un señor diciendo, y pensar que él me dijo sus últimas palabras. Y la gente, no, sí, sí, así. Y pensar que él me dijo sus últimas palabras. Oh. No, sí, sí, sí, sí, sí. Pero ya un poco esperando que diga que le dijo. Claro, ¿cuáles eran las últimas palabras? ¡Ay, qué le dijo! ¿Qué le dijo? ¡Suban a la escalera! Y se vino abajo, y rebotó y se fue al cielo. Como el primero. Mirá cómo enganchamos ahí toda la temática, ¿eh? Emiliano. ¿Qué? Te agradezco muchísimo y desde ya que estás acá por el pueblo, en algún momento que te animes de 10:30 a 12 acá en la Ruta 40, ¿sabés dónde está Radio Goga? Sí, sí. Pero ¿quién no lo va a saber? Más vale, Emiliano. Te venís preparado así con un cuento, sin decir nombres, y viste, por ahí te ponemos como los testigos protegidos, ¿no? Entonces vos decís, no, en la escuela hay un maestro que se llama, pero y agarra y hace esto, la maestra me manda el rincón, viste, y te distorsionamos la voz para que no te puedan identificar. Bueno. Dale. Bueno, gracias, Emiliano, te mando un abrazo y si no te lo tomás a mal, un beso. Chao. Chao, querido. ¡Qué lindo! Mirá cómo empezamos la mañana. Y hoy que venía medio preocupado porque después vamos a hacer una denuncia. Públicamente. Sí, sí, sí. No se haga el desentendido, profesor Jiménez. Porque la denuncia es para usted. Se la voy diciendo. Bueno, tuvimos ya a la psicomotricista Mónica Orgueira abriendo este primer programa de marzo. Vamos rumbo al tercer ciclo consecutivo. ¿Tenemos otro llamado? Ajá, capaz que sí, capaz que no. ¡Sí! Decime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Nicolás de San Marco. ¡Oh, Nico de San Marco! Hoy justo, mirá, Nico, cómo es la vida. La estaba convenciendo a Nayarita Munay que viniera, porque hacía rato que no estaba, y bueno, y no quiso. No quiso. No. Qué lindo el pibe recién, ¿no? Y todo lo que dijo la Mónica también, qué bueno. Sí. ¿No? El chico ese, qué loco que está. Y bueno, es que los chicos y las chicas cada día vienen así, más libres, más sueltos, por suerte. No, soy más seguro. Che, qué bárbaro. Yo a los 9 años, no sé, chupaba el dedo. Che, uno era... Pero bueno, la época cambia, la vida cambia y por suerte... Y son más grandes, para eso son más grandes las responsabilidades. Sí, sí. Y imagínate el mundo que le estamos dejando, pobres niños. Sí. La responsabilidad. Dos acotaciones, profesor. Dale, Nico. Bien, una, andadores. Sí. Hay que eliminarlos del planeta. Tal, no sirven esas porquerías. Tal cual. Los chicos siguen siendo simbióticos. Ajá. Apéndice de sus padres. Cuando los chicos aprenden a... Acá nosotros teníamos una pedagoga hace muchos años ya. Sí. Una egipcia. ¡Una egipcia! Una egipcia francesa, ¿viste? Que en Egipto hay muchos franceses. Bueno, ella siempre insistía que aunque sea había con una toalla, un rollo, una frazada, hacer un rollo, sí, que a los chicos había que obligarlos a que, ¿cómo se llama? Que gateen. Ajá. Mi hija no me creía, hasta que lo obligué a mi nietito, hace un año, hace unos meses, a gatear. Sí. No es que lo obligué, sino que lo estimulé. Ahí está, ahí me gustó más. No, sí, lo estimulé, sí. Porque la otra siempre tenía miedo porque se caía. Y le da miedo a las mamás y a los papás, ¿no? De que, no, ¿cómo lo voy a poner al piso, no? ¿Cómo lo voy a dejar que ande, se dé vuelta y se maneje? A partir del día que el chico empezó a gatear, sí, creció. Claro. Fue persona. Tal cual. ¿Entendés? Sí. Hasta ahí era un apéndice con patitas, una zanahoria arriba del sillón, ¿entendés? Sí, y por ahí pasaba un conejo y se lo comía. Sí, ahora se lo come él al conejo. Bueno, la otra cosa es sus dudas con el tema de los guiños. ¿Viste que acá le dicen guiño a la luz de giro? Sí. ¿Viste? Bueno, este tema que vos tenés una pequeña confusión con la luz de giro, ¿viste? Sí. A ver, estuve escuchando. Sí. ¿Usted lo conoce a José Ortega y Gasset? Sí, son dos hermanos. José Ortega y Gasset, que... Y José Gasset. Sí. A los dos le pusieron el nombre. Sí, eran mellizos. Yo lo llevo siempre en mi BlackBerry, esto porque cada vez que escucho que alguien dice derecha o izquierda, sí, saco este pequeño cosito que guardé en algún lado. Adelante, Nico. Vamos a aclararle a la gente que cuando... Perdón, Nico. Cuando Nico dice acá, es en San Marcos Sierra. El acá, yo, tuyo. Decía yo acá. Bien. Y mira, sí, yo soy yo, vos también sos yo, ¿viste? Ahí está, yo soy otro tú. Sí, señor. Bueno, dale, Nico. Tira y Gasset. Escuche, porque ve usted que yo siempre lo reto a usted porque le digo que a la doctrina. Sí. Yo sé que usted está intentando. Le voy a leer José Ortega y Gasset. Escuchamos. Un filósofo español. Ser de derechas o como ser de izquierdas es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. ¡Epa! Gracias. En efecto, síntoma, de miplegia moral. ¡Epa! Sí. ¡Epa! Fuerte eso, Nico, ¿eh? No, pero lo dijo José Ortega y Gasset, ¿no? Y si lo dijo Ortega y Gasset, que no era Palito Ortega, vamos a aclarar. No. Ese dijo la felicidad, ja, ja, ja, ja. Ese sí, qué gran rojero que era el Palito Ortega este, ¿no? Ahora sacó un long play nuevo. Sí, acá que pasó en Córdoba. Sí, acá hay un movimiento en la Argentina que dice Palito volvió a Miami. Sí. Bueno, Nico, ¿cómo empezó ahí las clases en San Marcos Sierra? ¿El nieto ya está en la escuela o ya se casó? Bueno, acá se... ¿Perdón? Digo, el nieto tuyo que lo pusiste ahí con la toalla a gatear, ¿ya está en la escuela o ya se casó? Sí, cumplió un año. Ah, re chiquitito. Sí, está bueno. ¿El profesor Jiménez tiene nietos, che? No, el profesor Jiménez tiene hijos para criar todavía. Ah, bueno. Es un hombre, digamos así, es una mezcla de abuelo-padre o padre-abuelo. Abuelo-padre, abuelo-padre-chocho. Exactamente. Bueno, Nico, tenemos que ir a vender cosas para que la radio siga creciendo. Como siempre que participás, agradecido y más agradecido que sigas escuchándonos por internet. ¿Escuchaste los ratones paranoicos? Sí. Vicio, rock and roll es un vicio, acá es vicio, la hora del recreo es un vicio. ¡Vamos! Juanse y el mago eléctrico, un solo corazón. Señor, un beso, un abrazo y que ande bien. Gracias. Bueno, dedicado ahí a toda la gente de San Marcos, que ya dijimos sí. Que tenemos amigos como la Rimbombanda, que sí. Siempre o casi sí. Siempre participa musicalmente de este programa. Sí, señor. Bueno, nos seguimos escuchando, Nico. Sí, sí, como siempre, no puedo dejar eso. Ahí está. Bueno, qué impresionante, y ya nos comimos un tercio del recreo, ¿eh? De la torta, que sábado a sábado, casi siempre en vivo y en directo como hoy, pasó la psicomotricista Mónica Orgueira, que nos dejó una poesía hermosa del ángel, ¿eh? Que creo que una vez la leyó el profesor Jiménez, por eso estaba marcada. Y después pasamos el ángel de los redondos, que era el ángel de la soledad, pero que también viene bien a veces tener al ángel de la soledad para que nos susurre cositas al oído. Después llamó Emiliano, ¿eh? Bueno, no vamos a repetir la dirección porque ya capaz que hay un movimiento de docentes de la escuela 103. Nada, son repiolas ahí en la escuela 103. Realmente una de las escuelas que más tradición tiene en educación creativa, en educación libertaria, en educación sosteniendo los principios de la ruralidad. Ojo también, ¿eh? No nos vamos a olvidar, por supuesto, de nuestro querido espíritu que siempre está rondando por acá, el maestro Daniel el Negro Fontenla, un prócer ahí en la Escuela del Ternero, que se fue a dar vueltas por el mundo espiritual el año pasado, y por tantos y tantas maestras y maestros y profesores y directores y directoras que también, ¿no? Como la vida misma, van evolucionando, van creciendo, se van dando cuenta que ya eso de chicos de un lado, chicas del otro, de menor a mayor, tomen distancia, calladitos, niños calladitos. No, eso eran los de antes. ¿Listo? ¡Pim, pum! Las 11 horas, 5 minutos. Comienza Espacio Publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Disco Boa presenta a Horacio Moscovici en Alabanzas Paganas. Mezcla loca de Mozart y el Mono Villegas. Escúchalo o bájalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Fin espacio publicitario. Radio Boga, FM 103.5. Yo sé por qué se llama el jardín de la esquina, porque... porque mi mamá me contó que yo un día vi al jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se iba al jardín de la esquina, porque estaba en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa. Miro adentro, a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay arenero, como yo quiero, y trepadoras, suba señora. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay? Chicos jugando y una maestra, esa es la nuestra. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Paso 3 horas muy muy contento y esto que cuento no es un invento. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina? No es en la China, es Argentina. No es chupetín, ni chocolatín. En la esquina, es mi estaba pasando el jardín de la esquina de un cassette, porque era cassette, vamos a decir, era del siglo pasado, de la época del profesor Jiménez, de Piojos y Piojitos. También lo escuchaba Miguelito Moulin. Ahí está Miguelito Moulin, que vamos a decirle, para aquellos que no lo conocen todavía, es nuestro arcángel que está en los controles, atiende el teléfono, abre la puerta y tantas cosas que nos salvan de los errores que la producción, que no quiero mirar. Sin Dirección Producciones Familiares es la que ha pergeñado la hora del recreo, que ya está pisando el inicio de su tercer año consecutivo en la 103.5 Radio Boga, donde más, en el Templo del Arte. Te vamos a decir entonces, ahí como hacemos siempre, la productora familiar está integrada por nuestra asesora psicoespiritual emocional, Mónica Orgueira, que ha estado en nuestro primer tercio de torta, contándonos del inicio de los talleres Rayuela. Ya dio su teléfono, te lo repetimos por las dudas, que no hayas alcanzado a tomar nota: 0294-154-53-9696. Luego viene Jawel Paz, ya iniciado también en el colegio secundario, encargado de fijarse en nuestro mail, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Tenemos a Saquilito Licán, que ha hecho voces en las cortinas, algunas canciones, y Nayarita Munay, nuestra líder espiritual de la productora. Pero bueno, decíamos que teníamos una denuncia terriblemente grave, ¿eh? Acá, como dijo Mónica, tenemos lleno de libros, tenemos el libreto, tenemos todo lo que el profesor Jiménez, recientemente jubilado, para alegría de los niños y las niñas, que ya no pasarán por sus manos, virtualmente, diríamos así, como docente. Bueno, es un chiste, no se enoje, profesor Jiménez, aguántesela. Tenemos todo listo, pero no tenemos lentes. Profesor Jiménez, ¿qué pasa? Se olvidó de traerme los lentes. ¿Para qué tengo un productor que no me trae los lentes? No me trae agua, ni ninguna otra cosa como galletita, factura, un juguito, un matecito. Nada, nada. Profesor Jiménez, póngase, por favor, las pilas ecológicas. Siempre no vamos a usar ninguna cosa que contamine al planeta más de lo que ya está contaminado, ¿no es cierto? Porque los adultos seguimos contaminando. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Así que estamos así, diríamos, como turco en la neblina, ¿quién apagó la luz? Pero le vamos a poner acá, como siempre, nuestro amor, nuestro cariño, nuestro oficio. Yo, el mago eléctrico, el loco, Thor, tratando de salvar las papas, las batatas, la zanahoria y todo lo demás. Por suerte, tenemos espalda, tenemos las alas del Arcángel Miguel que agitan el espíritu y el aire, y tenemos un tema musical. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ve. Yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Buenos días, Lalu, querida, como siempre, presente, a pesar de la lluvia, que de todas maneras seguramente te ha traído así mucha alegría, ¿no es cierto? Que haya humedad, que haya posibilidades de ir agujereando la tierra con los túneles, ir absorbiendo, porque no vamos a decir que come, porque las lombrices no tienen dientes, todos los residuos orgánicos que nadie puede dudar de que hay que separar en la casa. Ahí nomás, dos tachitos, para acá, para allá. Sí, buenos días a todas, a todos, a toditas y a toditos. Creo que sí, que cada vez es más la gente que separa sus residuos para producir el compost, y luego nosotros, lombrices, lombrizos, californianos, criollos, criollas, venidos y quedados, nacidos y criados, haremos el lombricompuesto para que las flores, las plantas, las huertas, los árboles crezcan fuertes y sanos. Bueno, Lalum, el otoño. Ya llegó el otoño a la comarca, ya estamos así de borcego, bota goma, bufanda, todavía no con el gorro y los guantes, pero ¿qué se puede hacer ahora que ya pasó el boom del verano? Bueno, ya dijimos que todavía es época de juntar semillas, aprovechar, hacer un paseo por los bosques, buscar los árboles nativos, aprender a conocerlos, aprender sus nombres, aprender sus características, para después, en la escuela, en la casa o en el barrio, hacer un pequeño vivero para que con cada niño y cada niña que nace, plantemos un árbol cada año para volver a tener bosques nativos. Bien, sí, ya la semana pasada o la otra estuvimos leyendo un poquito ahí de la agenda Lemus, que tanto conocimiento han aportado junto con el ingeniero Oscar Levet, que vamos a tratar producción, Jiménez, anote, a ver si lo podemos llamar el sábado que viene para que nos cuente ahí del vivero forestal, del mallín soñado, del mallín aguado, que yo, a ver, creo que más o menos, profesor Jiménez, 30 años, por lo menos que vienen, cuando nadie hablaba, ¿no es cierto? Nadie hablaba de los árboles nativos, o pocos, no vamos a decir nadie. Ahí, semillita, haciendo arbolito, plantando por acá, por allá, más acá. Así que estaría bueno, el profesor Jiménez ya tomó nota, esperemos que además de llamar al ingeniero me traiga los lentes. Bueno, de todas maneras, Mago Eléctrico, aprovechando esta situación que no tenés lentes, vamos a decir una frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Y así como nosotras y nosotros, lombrices y lombrizos, somos pequeños y humildes, trabajamos para el bien de todos y de todas los humanos que se empeñan en seguir ensuciando su propio planeta. Sí, bueno, Lalum, pero así como todas las cosas, ¿no? Una de cal, una de arena, también hay un montón de personitas, desde ya de chiquititos, ¿no? Acá en la comarca hay como una gran tradición en el cuidado, en la protección, en desarrollar huertas orgánicas, desarrollar grupos juveniles que van a la montaña a caminar, a pasear. Hay un gran maestro de eso, Geronazo, en el Mallín. El hombre montaña tenía como apodo porque, así, no sé cuántos años preparando, y ahora siguen, los que eran chiquititos hace varios años, siguen con su amor por la montaña, que es lo que hace que después podamos comprometernos en el cuidado ante algunas situaciones que los adultos que quieren hacer negocios se empeñan en destruir, ¿no? Sí, por suerte hay siempre la esperanza que no se pierde, hay siempre la esperanza que es del color verde, ese color tan lindo que nos lleva a tener confianza en que mañana será mejor. Bueno, gracias, Lalum. Hoy, por suerte, no tocamos ninguno de estos temas que igual están presentes, como el no al fracking, que ya explicamos, que estamos hasta las manos, muy contenta la compañera presidenta. Empezamos con el pozo, pero nos vamos al pozo. con la megaminería, que te insisten y dale, que va a ser una fuente de trabajo, y ya sabemos que el trabajo va a venir después con toda la contaminación que nos dejen. Y bueno, quedará para más adelante seguir hablando de todos estos temas porque no se terminan. No, no se terminan porque la ambición de la especie humana es ilimitada y todavía faltará que las nuevas generaciones, los niños, las niñas de este nuevo milenio tomen el poder y transformen a este planeta en lo que está destinado a ser desde el principio, un lugar de paz, de amor y de armonía de todas y todos los seres vivos que lo habitan. Ahí se va la luz, como siempre, despacito, arrastrándose, pasito a pasito, iba a decir, no, pasito a pasito puede ser el 100 pies, que tiene 100 pies, que es un bicho muy raro, parece que fueran 100 bichos atados, pero Lalum, ahí va, arrastrándose despacito, despacito, gracias Lalum, ahí se va, con su banderín, a ver qué dice el banderín de Lalum, sí a la vida, no a la muerte, ahí está, con eso ya te dijo todo, bueno. ¿Qué me decía Miguel? Nada, me decía Miguel. Bueno, iba a explicar también, no a explicar, a dar la información, porque el profesor Jiménez no trajo los lentes, pero se hace el pesado, que recién escuchamos a... ¿Qué calificativo ponerle a María Elena Walsh? Una grosa. También, seguramente Miguelito la escuchó cuando era niño. Y también el profesor Jiménez, así que imagínese. Y se sigue escuchando y también la actualizan las versiones. Y bueno, me gustó porque justo era la tetera de porcelana, pero no se ve. Está como yo. Acá los libros son de papel, pero no se ven. Bueno, tenemos música, Miguelito. ¿Cómo? Thank you. pasaba el grupo musiqueando con soniditos muy lindos. No sabemos cómo se llama el tema porque no lo tenemos registrado. Otra de la tarjeta amarilla para el profesor Jiménez. Ahí sí, mire, profesor Jiménez, no me haga seña de que soy un buchón, alcahuete, porque usted se está ganando, la roja se está ganando. Y todavía no averiguamos cómo salió Ñuls, ¿eh? Así que bueno, le debemos a Emiliano ahí la data. Ya lo vamos a averiguar. De todas maneras te decimos, por ejemplo, ¿no es cierto? En este programa que está tan, tan lindo, tan participativo, podríamos decir, que tenés para llamarnos, como hizo Emiliano, el 4455-800. O, como hizo Nico, 4455-999. Cachimil, cachichueve, que cachichueve, ahora chueve, chueve, chueve, chueve. Parará papá, parará tachim, parará papá, parará chimpum, parará tachim, parará chimpum. Siempre que llovió paró y siempre que paró volvió a llover acá en la comarca y en todos lados, el agua, hay que agradecer cuando llueve, es una bendición, es lo que nos permite vivir, es lo que vale más que cualquier cosa que pueda tener precio, no valor, ¿eh? Porque el oro tiene un precio, ¿eh? Según los mercados, sube, baja, el petróleo, todas esas cosas que la humanidad por ahora no se da cuenta que hay otras formas alternativas que hay que ir desarrollando porque, tal cual, ¿eh? Se acaba y bueno, ¿eh? Así que gracias a la lluvia, gracias a Pachamama, gracias a Futachao y a todos los dioses del universo y de otros universos, porque no nos vamos a quedar con universo. Ya lo dijimos algunas veces, pluriverso, pluralidad de todos los mundos que no conocemos y que seguramente existen, porque es así. No vamos a creer que nosotros, la especie humana, es la única especie que puede vivir en todo el universo, en la galaxia y otras galaxias, ¿no? Porque bueno, no vamos a andar ahora dando clases de ciencias sociales, que para eso los niños y las niñas ya han empezado el ciclo lectivo 2013. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a tratar de seguir llevando este programa lo mejor que podamos. No, me pareció. No. ¡Pero no es la mañana! La banda que les gusta se presenta hoy. ¡Así estamos! Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. ¡Sí! ¡Acá está la banda de rock and roll más pequeña de la comarca! ¡Para darte rock and roll! Subo al escenario y veo de repente. Esto no es ningún escenario. A ver, vamos a parar un poquito. Esto es un estudio de radio, la 103.5 Radio Goga. Y ustedes miren, primero que nada, buenos días, Piojo. Buenos días, Mago. Buenos días, Pioja. Buenos días, Maguito Eléctrico. Yo no entiendo, ¿no? Que ustedes son versátiles, han sobrevivido a los ataques de armas químicas. Han sobrevivido al querosén, al peine fino, a un montón de situaciones que más de uno se habría declarado vencido. Pero ¿qué hacen todos con campera negra? Dejaron las motos paradas ahí afuera. ¿Qué es esto? A ver, ¿me explican un poquito? No, pare con el solo de guitarra. A ver, dígale ¿es su hijo ese que está ahí rockeando? ¡Sí, Mago Eléctrico! Acá estamos nuevamente, la familia Piojera, en nuestra nueva, digamos, vertiente musical que ya hemos abordado en otras situaciones, como el rock and roll, que es tan característico de una generación que y varias generaciones que a través del tiempo se han ido degenerando. No, ¿cómo se van a degenerar? Escúcheme, mire, A ver, Pioja, usted que generalmente tiene el toque femenino, ¿no es cierto? Es muy suave, muy recatada, muy sutil. Explíqueme un poquito de qué se trata. ¡Dale gas, Miguelito! ¡Dale gas al volumen! El jazz, nos gusta la cumbia, nos gusta la murga, nos gusta toda la música que sea buena, porque la música es música, nada más. La música clásica también hemos interpretado en algunos museos y teatros del mundo. Ya está bardeando, ¿qué del mundo si usted no salió de acá de la comarca? Ahora se quiere hacer la internacional. ¿Museo dónde? Ni al Salón Armos habrá tocado usted ahí cuando hace recital de música clásica. Por favor, aflójele a la mentira, al aspaviento. A ver, el profesor Jiménez a ustedes les tiene reservado, no sé por qué. Creo que ustedes tienen así una amistad que han desarrollado con la gente que conduce esta emisora y les permite abordar un espacio semanal. Pero ese espacio semanal no es para venir así un día. El jazz, la semana pasada vinieron con jazz, que era una mentira. Como siempre, la mentira tiene patas cortas, aunque las patas de ustedes sean largas y anden saltando por todos lados. Pare un poco, párelo al piojito ese que me está por despegar ahí el micrófono. Pará un poquito, nene. Piojo, digo, piojito. Sí, quédate quietito, un cachito nada más. Ahí, fíjate si está bien afinada la guitarra. Apretá un poquito ahí el plato de la batería. Sí, ahí está, bien. Bueno, ¿qué decías, Mago Eléctrico? Me extraje, perdóname. No, decía que el profesor Jiménez y, bueno, la gente que conduce artísticamente esta emisora les tiene a ustedes reservado un espacio, pero que es un espacio no para que vengan a bardear, a hacer cualquier batata toda la semana. La semana pasada estaban con el Festival de Jazz, ¿no? El 11º Festival de Jazz en Bolsón, ¿eh? ¿Cómo les fue? Cuénteme. Bueno, la verdad es que el festival estuvo muy lindo. Nos clavamos ahí unas empanadas, un goulash, hasta una copa de champán, Mago Eléctrico, nos tomamos. Estábamos re locos, los piojos, saltábamos para acá, saltábamos para allá. La carpa se inflaba, a pesar de que afuera llovía. Había música, estuvo todo re bien, re buenísimo. Lo transmitió Radio Goga en directo. Estuvo el profesor Jiménez, estuvo de locutor, cara dura. No se meta con el profesor Jiménez. Yo puedo tener mis diferencias con él porque así me falla en varias ocasiones. En otras hace bien. Pero bueno, parece que estuvo bastante bien estuvo para lo que hace el profesor Jiménez. ¿Eh? ¿Qué dice Miguelito usted de la locución? No puede hablar Miguelito. Se reserva el derecho de opinión. Bien, bien ahí. Bueno, a lo suyo. Adivinanza, colmo, ¿qué traigo? Porque hoy llamó Emiliano, contó tres chistes insuperables, ¿eh? No sé, ustedes ahora. Sí, le mandamos un gran saludo a Emiliano y le vamos a decir que esté re tranquilo porque ya estamos en contacto con los piojos del Mallín, ¿eh? Que tenemos ahí una filial de la comarca. Tenemos filiales por todos lados. Eso le vamos a avisar a las madres, a los padres, a las tías, a los tíos, a los abuelos, a las abuelas, a los hermanos mayores, a toda la parentela, que se queden re tranquilos, que el piojo y la pioja están por todos lados. Bueno, no sé si es para quedarse tranquilo, porque los chicos se rascan la cabeza. Bueno, y si se rascan la cabeza está buenísimo, porque si hacen masajes, les estimula la circulación sanguínea y los ayuda a pensar. ¿A usted le parece? Está diciendo cualquiera, piojo. Bueno. Bueno, no importa. Acá trajimos. Tenemos un par de. Ayer pasé por tu casa. ¿Por mi casa pasó? ¡Pero no, Mago Eléctrico! ¿No ves que esto son así? Ayer pasé por tu casa. De Ediciones Coligüe, para que veas que el profesor Jiménez tiene su archivo personal. Libros del año pasado, del otro año, de la década pasada y del siglo pasado. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un limón. El limón cayó en el suelo y el jugo en mi corazón. No, pero ese la conoce todo el mundo. Eso, escúcheme, piojo. Usted tiene que traer cosas un poco más creativas. Esa la dicen los chicos. Todos los chicos la dicen. Mira, ayer pasé por tu casa, me miraste indiferente. La gallina cacareó y el gallo arrugó la frente. Bueno, ahí vamos un poquito mejor. A ver, Piojo, otra para usted. Vamos con la segunda. Ayer pasé por tu casa, me dio ganas de llorar al ver tus puertas abiertas y yo sin poder pasar. Chicos y chicas, quieren rock. Bueno, si dan ganas de llorar con lo que usted trae, Piojo, pero bueno, dele, a ver la Pioja, vamos la Pioja. Ayer pasé por tu casa, alcé los ojos y vi un letrero que decía: he nacido para ti. Quieren rock. Sí, los chicos quieren rock, no quieren más de estas. Ayer pasé por tu casa, que realmente, bueno, no sé qué dirá la audiencia. ¿Algo más, Piojo, Pioja? No, la verdad que no tenemos más nada por este sábado. Invitamos a toda la gente que abandone la costumbre de usar armas químicas contra los pequeños piojos y piojas que, a pesar de todo, resisten. ¡Resistencia! ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! ¡Sí! ¡Viva el rock and roll! ¡Viva! Nuevas caricias. lo dice Fito, que es un amigo de Goga, Fito Páez. Solo los niños y las niñas, porque ya lo decimos nosotros, que hay que usar los dos géneros, el niño, la niña, y aceptar cualquier tipo de preferencia, inclinación, identificación, porque ya también, viste, la nena es el de la nena rosado. No, ahí está, rosado, el color del útero, dijo Moniquita Moni Orgueira, ahí en los talleres Rayuela vas a encontrar la casa pintada de rosada, que no es la casa rosada, digamos, la casa de gobierno, esta es la casa rosada de juego y psicomotricidad. Y estaba nuestro padrino, León Gieco. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está en nuestro corazón. Los niños primero, sobre todo, ¿eh? Y nada de hacer los niños primero al matadero. Porque a veces los adultos, los niños primero, para el sopapo, para el tirón de oreja, para retarlo, para escracharlo, para decirle vos no servís, vos callate, vos... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Te lo estamos diciendo desde hace 3 años. Van a ser... 3 años que estamos diciéndote cosas que muchos la hacen, muchas también la hacen. Han pasado por acá mamás, papás, que han traído los niños, las niñas, y que realmente se veía un amor, una paciencia. Pero algunos adultos, algunas adultas, vaya a saber qué les tocó a ellos a vivir de niño y de niña, ¿no? Porque los niños aprenden lo que viven. Tampoco es algo muy original, profesor Jiménez, pero lo vamos a decir. El niño que aprende con un sopapo, aprende a pegar. El niño o la niña que aprende con una palabra, con un abrazo, con una caricia, con decirle así en voz alta o al oído también se lo podés decir: te quiero, te amo, te adoro, sos lo más. ¿Eh? Como dice Cora en nuestra apertura, de todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño, con esta niña, con el que tenés al lado tuyo, con el que capaz que ya está remoloneando, porque hoy está así, medio otoñal, fresquete, firulete, llovizna, gris. Bueno, ahí, tíratele encima, sin aplastarlo, guasa, porque si no después te vas a salir corriendo para el hospital. Tíratele encima, hacele una cosquillita, hacele un abrazo, dale besitos. Hay que besarse, hay que quererse, hay que demostrarle al otro, a la otra, todo lo que uno lo quiere, todo lo que uno lo ama, todo lo que significa esa pequeña vida que nos eligió para que nosotros, como adultos, lo cuidemos, lo mimemos, lo estimulemos para que esas capacidades únicas e irrepetibles que trae puedan desarrollarse, puedan hacerse un sol que brille y que ilumine a la evolución de la especie. Así que, bueno, está en nosotros, ¿eh? Nuestro tesoro, cantaba León Gieco, que Radio Goga, a través de Discos Goga, te lo regala, junto con León y Horacio el Mosco Bici, ¿eh?, que ha sido el musicalizador de todos esos temas, ¿eh? Vos haces ahí, entras a Radio Goga y vas siguiendo todos los pasos de la cibernética moderna y te lo podés bajar, lo podés copiar, lo podés regalar, ¿no? Siempre diciendo de dónde salió, porque si no estamos pirateando. Bueno, y tenés otro montón de discos. Y guarda, el profesor Jiménez está ya trabajando firmemente. Esto es una primicia, podríamos decir, hasta para la gente ahí de la conducción de la radio, para Ralf, para Tavo, para todos los que están llevando adelante este emprendimiento que no se cae, ¿eh? Cada día está más firme y vamos por el cine teatro que se termine para que todos podamos ir a ver cine, y en el proyecto de Goga, que está desde Langostura hasta Esquel, que todos los niños, todas las niñas de las escuelas públicas y privadas puedan venir una vez al año por lo menos en forma gratuita, porque a veces dicen, no, pero esto es una cosa privada. Sí, es privada, pero va a haber la posibilidad de que todos los niños y las niñas, sobre todo los de las escuelas más alejadas, ¿no es cierto?, que son las que generalmente quedan como un poquitito, ¿no?, así, a triqui, puedan venir a ver alguna película, de la que sea, ¿no? Pues dentro de todo se va a hacer una selección, ahora va a andar pasando cualquier cosa, pero bueno, ahí está. El profesor Jiménez quiere anunciar así a toda la comunidad que nos escucha que dentro de los discos Goga estamos proyectando un disco de cuentos, ¿eh? Así, por ahí hay papás, hay mamás que no les gusta leer cuentos, o son medio mañosos, ¿no? O están cansados, bueno, de todas maneras hay que hacerle un tiempito, ¿eh? Si es posible, todos los días, ¿no? El cuento viene a ser algo así como el desayuno, como la merienda, como el almuerzo, como la cena, ¿no? Siempre que se puede, uno come esas cuatro veces y alguna más, ¿no? Así que en algún momento del día, ya sea al despertarse, ya sea, digamos, para hacer la digestión, junto con la merienda, o a la noche, que generalmente es el horario más adecuado para ayudar a que los niños y las niñas se vayan a dormir con una imagen linda, ¿no es cierto? Alegre, para que los sueños también sean de acuerdo a esa imagen, ¿no? Porque si no, después tienen pesadilla. Así que, bueno, posiblemente vaya a estar también digamos, en un futuro, que no vamos a decir cuánto, porque el profesor Jiménez es así, él dice la cosa, después vaya a saber cuándo la realiza. Ya vamos a estar comunicándole también, porque esto no lo sabe nadie, es así, novedad. Dijimos, bueno, empieza marzo, empieza el ciclo lectivo, vamos a darle un aliento a los chicos, a las chicas, como Emiliano, que ya empezó las clases ahí en la escuela 103. Y bueno, si el recreo es corto, ¿no? En alguna escuela que hacen recreos de 5, bueno, vas a tener la posibilidad de bajarte la hora del recreo y ahí te tenés recreo para rato, ¿eh? Con cuentos de los que ya se han leído por aquí, vamos a hacer una selección, vamos a comunicarle a los autores también que sepan que esto no es para ganar plata y ahí está. Y bueno, y queda pendiente otro proyecto que no lo vamos a decir porque, qué sé yo si lo vamos a poder hacer, que es las canciones de músicos y músicas de la comarca, como Giselle, como Los Encantados, como El Negro Lugones también, que tiene unas canciones muy lindas para niños y niñas, y todos aquellos que tengan algún material y quieran después ayudar a hacer un CD totalmente de música, de músicos y músicas de la comarca para niños y niñas de todo el mundo. Y hablando de música, tenemos música, Michael, para buscar. Tranquilo, vos tranquilo, relájate. Si después de que yo no tengo lente, estamos así como, digamos, de prestado, ¿no? Bueno, hablando de prestar, presta atención a estar atento, porque por ahí la producción, que suele fallar, no te avisa, como ayer que hubo un evento artístico, se cerró la carpa, ¿no? O casi. Terminaron las varietés de los clowns, terminaron las varietés viajeras, pero empezó marzo con un espectáculo de títeres que una vez estuvieron hablando acá por la radio, ahí en la carpa. No tenemos el nombre, profesor Jiménez, otra vez para atrás. Bueno, ayer hubo títeres y de paso cañazo, como decimos siempre, este dicho tan hermoso, el cañazo que nos ayuda a tener alegría, felicidad y volar por la comarca. Si alguien o alguiena tiene espectáculos, trate de avisarnos ahí al mail que ya dijimos, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Entonces, con anticipación, porque ayer hubo títeres, pero el sábado pasado nosotros no sabíamos. Capaz que se armó así de repente, ¿no? Como es acá en la comarca, que vamos a hacer títeres. Bueno, vamos a hacer títeres. Y bueno, eso, nada. El que tenga algo, que nade, y venga para acá, y una semana antes, sí, y lo mejor sería los sábados, también, para mí, me parece. Entonces, sábado a la mañana, vienen acá a la hora del recreo, ruta 40, subida o bajada del Márquez, o del Márquez, como a vos te parezques, y nos cuenta qué va a hacer, si puede, viene alguno de los títeres, también a hablar, porque los títeres tienen que tener voz así, al aire, ¿no? Solamente que lo sacan de la valija para actuar, ¿no? También ha habido ahí una gran evolución de los titiriteros y las titiriteras. Algunos andan con los títeres ahí en la mano y pasan por la calle y el títere te saluda, bueno, mucho gusto, encantado, y te invita, te da una promo, anda, que vamos a actuar tal día, tal hora, en tal lugar, a la gorra, tanta plata, lo que sea. Ahora sí. Cuando joven era él, cuando joven era yo. Muy bien. Gracias. Sintió que su